Hey. ¿Me escuchas? Crack, crack. Suena el craqueteo de los engranajes que hacen funcionar el cuerpo débil, la mente cobarde. El corazón falto de aceite, desean desengrasarse. Dejar salir el combustible rojo, tragar su consumible. Toco el sistema hidráulico, meter el cable y dar descargas eléctricas, pero la carga negativa activa continuamente un sentimiento. Dolor en el motor que bombea, es una supernova, convirtiendo el sistema perfecto en pura chatarra. Crack, crack, repito, crack, crack. Pistones, fotones, controles, amores, tornillos, anillos, aceros, besos, pantallas, sistemas, descargas, caricias. Somos máquinas que funcionan a Sabasara, ser parte de la supernova de chatarra. Pistones, fotones, controles, amores, tornillos, anillos, aceros, besos, pantallas, sistemas, descargas, caricias. Somos máquinas que funcionan hasta pasar a ser parte de la supernova de chatarra. El cerebro humano pipe esta cenical y desde las manos nos hizo hombres, pero hace tiempo que hemos evolucionado. Nacemos antes, morimos tarde. Creemos en ángeles, nos creemos gigantes. Nosotros somos pedantes, nos desvanecemos en el aire. La vida no está escrita, el destino está programado. Dominados por manzanas mordidas, donde hemos acabado. En civilizaciones antiguas, la tecnología era más avanzada, crees en ti, pero nadie sigue sus propias pisadas. ¿Qué rezas? ¿Qué crees? Todos somos Terminator y terminaremos a la vez. Es algo que tienes que entender. Vive o reseteate. Crack, crack, repito. Crack, crack. Pistones, fotones, controles, amores, tornillos, anillos, aceros, besos, pantallas, sistemas, descargas, caricias. Somos máquinas que funcionan hasta pasar a ser parte de la supernova de chatarra.